Como seres humanos, somos producto del medio ambiente y la cultura que nos rodea. Ellos influyen en tu vida, en tus creencias, en tus actitudes, en tus decisiones, etcétera, etcétera. Sea que hayas vivido en una ciudad grande, pequeña, rica o pobre, ellos afectan e influyen tu vida. La pregunta para ti, amigo, ¿cómo influye todo esto en tu relación con Dios? ¿Cómo contrasta esta influencia en tu vida cristiana? Son algunas de las preguntas que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros, como todas las semanas, un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. Queremos enviar un saludo especial a ti, joven, señorita, persona mayor tal vez que nos sintoniza a través de la Red Nuevo Tiempo, de la Internet o de la radio. Gracias por ser parte de Código Abierto. Que Dios te bendiga muchísimo. Estamos en la lección número 9, que lleva por título Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Pero para desarrollar esta lección tenemos invitados especiales que nos acompañan en nuestro set. Algunos por primera vez acá, otros ya parte de la familia, ¿no? Pero te los voy a presentar. Vamos a empezar por este lado. Alex, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, Waldy. ¿Cómo están, amigos? Muy feliz de encontrarme nuevamente aquí para poder compartir, ¿no?, la lectura de la Biblia, enseñanzas entre amigos y aprender cada vez más. Muy bien, ¿quieres enviar saludos a alguien? Este es el momento, Alex. Sí, bueno, quiero enviar un saludo muy especial porque aquí en Bolivia estamos en una fecha especial, el Día de las Madres. Esta semana, ¿verdad? Entonces quiero mandar un gran saludo a mi mamá, que sé que me está viendo. Ella se llama a mí, un fuerte y caluroso saludo para ella. Muy bien, gracias, Alex, por ser parte de Código Abierto. Tenemos a alguien que está al centro de nuestro escenario. Claudia, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias por haberme invitado, estoy muy feliz por estar acá. Y bueno, para que me conozcan más, mi nombre es Claudia Torrico, asisto a la Iglesia Central de Cochabamba. Y bueno, también quisiera saludar a mis queridas hermanas. Muy bien. Ellas se encuentran en España. Y con parte seguridad, también por internet nos están viendo. Exacto, ¿no? Y parte también en Estados Unidos. Y también como Alex, entonces quisiera darles igual unas felicidades a ellas, ¿verdad? Porque ellas igual son mamás y me gustaría que ellas recibieran este saludo. Con seguridad que sí, desde aquí, desde Código Abierto a todas las mamás, no solamente de Bolivia, del mundo entero, gracias, ¿no? Porque ellas son un regalo de Dios para nuestra vida. Y bien, tenemos aquí al Pastor José. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, Waldy, por invitarme al programa también. Es primera vez que estoy viniendo a participar de Código Abierto y también quiero enviar un saludo a mi esposa. Por favor, Pastor. Que esta semana también ella, ya es mamá. Recientemente, ¿no? Recientemente, así que quiero enviarle un saludo a mi esposa. Muy bien, Pastor. Queridos amigos, para todas nuestras mamás, ¿no? Gracias por ser parte de Código Abierto y a cada uno de ustedes por aceptar la invitación a nuestro programa. Estamos en la lección número 9, que lleva por título Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Pero antes de abrir la palabra de Dios, necesitamos la dirección de Dios. Y vamos a orar, vamos a pedir su presencia en este lugar. Alex, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Santo Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos aquí estudiar y escudriñar tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender el mensaje y que todas las personas que nos están escuchando puedan tener una esperanza en sus vidas y escuchar valiosas lecciones para aprender. Te pedimos que nos acompañes y que tu espíritu muera en este lugar. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, ahora para introducirnos ya al estudio de la lección, tenemos en el otro lado del set al pastor Adonirán Alomía, preparado para darnos el marco temático de la lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldy, y gracias, equipo, por estar acá. Y a ustedes, bienvenidos. Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Es el título de la lección de toda esta semana. Como seres humanos, somos productos del ambiente y la cultura. Ellos dan forma a nuestros valores, creencias y actitudes. No importa si te has criado en una área metropolitana o en una aldea sin agua potable, la cultura y el ambiente en los que te creciste han influenciado grandemente en hacer de ti lo que tú eres. Y aun si te movieras en un ambiente distinto a aquel en el que te criaste, ya ha dejado en ti una marca que te acompañará toda la vida. Lamentablemente, la mayoría de los ambientes y las culturas actúan en contra de los principios del reino de Dios. Este es un mundo caído. Los valores, la moral, las costumbres reflejan esta situación y no podría ser de otro modo. Así como tampoco es fácil para nosotros notar esto, justamente porque estamos inmersos en este ambiente. Entre los puntos a estudiar durante esta semana está lo que es la verdadera grandeza. ¿Y quién no aspira a la grandeza? Es decir, ¿quién no quiere hacer cosas grandiosas? Este deseo no siempre surge del egoísmo, del ego o de la arrogancia. El problema aparece al intentar definir grandeza. Es muy fácil para nuestras mentes caídas comprender este concepto de forma muy diferente a la visión de Dios. Por eso, de acuerdo con Jesús, veremos qué es la verdadera grandeza. ¿Cómo hemos de entenderla a fin de que podamos aplicar a nuestra vida? Volviendo al título de la lección, Ídolos del alma, Mateo presenta en este capítulo, el 19, el pedido de un joven rico: ¿qué hago para heredar el reino de los cielos? Como cristianos del Nuevo Testamento, ¿de qué modo debemos relacionarnos con esta historia? ¿Qué lecciones podemos sacar nosotros de esta historia? Aunque no se dice nada o mucho acerca de este hombre, hay algunos puntos sobresalientes. Pertenecía a la nobleza, tenía riquezas y era un seguidor muy escrupuloso de la ley de Dios. Notamos que él sintió que le faltaba algo en su vida. Sentía que había entre él y Dios una gran brecha que no podía llenarlo con obras externas. La pregunta es, ¿qué hay de esto en nosotros? Nada en el texto dice que de qué originó esta pregunta, pero fácilmente podría ser una respuesta al alejamiento del joven rico de Jesús. Se puso triste y se fue. Pedro parece estar implicado que, a diferencia de este hombre y de otros que rechazaron a Jesús, él y los otros discípulos habían dejado todo por Jesús. Ellos seguían siendo fieles, incluso a un costo personal. La pregunta es, ¿qué ganamos nosotros con esto? La lección de hoy nos va a ayudar a entender cuál es la verdadera grandeza. Tiene un costo, es verdad. Pero dejemos que el grupo lo desarrolle. Adelante, Waldi. Muchísimas gracias, pastor, por darnos esa introducción tan hermosa al estudio de esta semana. Queridos amigos, vamos a estudiar la lección número 9. Pero yo quiero iniciar esta charla, ¿no?, con algunas preguntas. ¿Qué cosas modernas con las cuales vivimos influyen en nuestra vida y de qué manera influyen? Por ejemplo, yo les digo, la TV, ¿será que influye en nuestra vida? Alex, como joven, ¿cuántas horas miras la TV al día y cómo influye en tu vida? Bien, bueno, como joven yo trato de ver lo menos posible. Interesante. Que se rescate lo mejor, ¿no? Como son esos informativos tal vez que necesitamos ver. Pero hablando de la tele, sí es un medio que influye demasiado a la gente, ¿no? Ya sean sus programas y todo, se están transformando la mentalidad de las personas, en especial de los que somos más jóvenes. Muy bien. Y para ti, Claudia, ¿cómo influye la TV? Yo creo que bastante, más que todo en el carácter de cada uno de los jóvenes, ¿verdad? Tanto, a veces podemos decir, solo influye en las mujeres, pero no, también en los varones, ¿no? Claro. Ahí están las películas, ahí están las series. Entonces, creo que este tiempo, si vemos un carácter, ya no es un carácter puro de un joven, sino es algo que están imitando en lo que están viendo en la televisión, en las películas, tantas otras cosas más que podemos hablar, ¿no? Correcto, pastor, esto es algo que no podemos escapar, una realidad con la cual vivimos, ¿no? Así es, Waldi, prácticamente la televisión de alguna forma también puede ser buena, pero también pareciera ser que en la mayoría de, de las cosas es de manera negativa, ¿no? Debido a que tal vez la televisión lanza temas violentos, temas que quizá tal vez para un joven, ¿no? El caso, por ejemplo, de las propagandas, la pornografía mismo, ¿no? O la sensualidad. La sensualidad. La invitación a hacer ciertas cosas indebidas, ¿no? Prácticamente eso influencia, ¿no? Bastante en la juventud de este tiempo también. Correcto. Y tenemos otras cosas también, como el internet, ¿no? El WhatsApp, el Face, no sé. Son cosas con las cuales vivimos. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿cuánto tiempo conectado a internet estás por día, Alex? Sería tal vez variado, ¿no? A veces necesito más, ¿no? Por algunas cosas que hago. Un promedio. ¿Cuántas horas? Al día, yo creo una hora. ¿Una hora? Una hora. Solamente, muy sí. Poquito, ¿no? Muy poquito. Claudia se está riendo, hermano. ¿Por qué, Claudia? ¿Cuánto tiempo? Normalmente por el trabajo que yo tengo, entonces casi todo el día estoy conectada con el internet. Bien, ¿cuál es tu trabajo? Yo soy arquitecta. ¿Ya? De profesión, entonces tengo que comunicarme con mis clientes o bien con algún familiar. Entonces siempre estoy conectada con el internet, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo esté viendo todo el tiempo el Face, ¿no? Como algunos jóvenes lo hacen, o el WhatsApp, ¿no? Correcto. Pero sí, sí influencia el internet, ¿verdad? ¿No? ¿Y cuántas horas normalmente por día promedio? Yo creo que estamos entre los 12 horas. ¿12 horas? 12 horas. De las 24, la mitad del tiempo conectado. Muy bien. ¿Y usted, pastor? Bueno, prácticamente, bueno, en la iglesia mismo que estoy trabajando, incluso se han creado grupos, ¿no? Correcto, y grupos es una forma de trabajar también. WhatsApp, hay grupos de Messenger, y normalmente todo el día estamos conectados, ya sea para darnos informaciones con respecto a la iglesia, a los planes. Entonces yo creo que sí, también estamos incluidos ahí en ese día, todo el día estamos ahí conectados al internet, ¿no? Interesante, ¿no? También me ocurre algo parecido, ¿no? Por la profesión también que tenemos conectados, ¿no? No podemos escapar de este aparatito que se ha hecho algo interesante en nuestra vida, ¿no? Con internet ahí, el email, que algo urgente y todo lo demás, que influyen de manera positiva o de manera negativa en nuestra vida. Tú decías algo, ¿no? Estamos trabajando, estamos con internet, pero también está el Facebook, ¿no? Que puede ser una distracción. Yo conozco a jóvenes, ¿no? Que estaban aparentemente las 24 horas conectadas, ¿no? Se les puede escribir a las 2 de la mañana y enseguida te responden, ¿no? No sé si duermen o no, pero no sé y al día siguiente cómo eran las actividades, ¿no? O lo que decíamos, las películas, la TV y la forma cómo influye. Un ejemplo claro son los niños, ¿no es cierto? De repente ya quieren volar, parece, porque algo han visto en la tele. ¿Les ha ocurrido? ¿Han visto ciertas actitudes de ese tipo? ¿Tú has visto alguna vez esto, Claudia? Quizás no mucho, digamos. Bueno, a los niños sí es. O con los jóvenes, o sea, tal vez. Yo veo más en la sociedad. Correcto. ¿No? Ven películas agresivas y piensan que es normal. Ven novelas que se trata de romanticismo y ya los jóvenes van a eso, ¿no? Entonces, tantas cosas informativas que escuchamos ahora que pareciera que son de película, pero lo hacen en la vida de real, ¿verdad? Correcto, ¿no? Entonces, eso a veces preocupa como persona que veo los informativos, como persona que veo también esos programas, entonces lo veo comparativo y parece igual, ¿no? Y preocupa a la persona. Bueno, a mí me preocupa bastante. Correcto, ¿no? Y como decíamos al inicio del programa, ¿no? Nuestro medio ambiente, donde nosotros crecemos, sí o sí va a influir en nuestro carácter, en nuestras decisiones, en nuestra profesión, en nuestras creencias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No les ha ocurrido, por ejemplo, que hay una familia hincha de un equipo X, ¿no? Y desde que nace el pequeño, ¿no? No tiene oportunidad de elección, ¿no? Ya le ponen la camiseta y todo lo demás. ¿De qué equipo eres? De tal. Tiene que decir, está influenciado, ¿no? De una manera. Alguna vez preguntaron a los niños, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando sean grandes? ¿No? Las respuestas de ellos, ¿no? Quiero ser doctor, presidente, científico nuclear, actor, etcétera, etcétera, ¿no? Ninguno de ellos casi dijo, quiero ser un criminal, una cosa así, ¿no? Pero lastimosamente cuando crecen, por la influencia del ambiente, llegan a hacerlo, ¿no? Como seres humanos, ¿es bueno aspirar a cosas grandes o no? ¿Qué dicen? Yo pienso que es bueno aspirar a algo grande, pero algo que sea bueno. Bien, por ejemplo. Por ejemplo, en un trabajo X, ¿no? Aspirar a hacer el mejor trabajo, pero no por tener mejor posición, tener mejor paga, sino por el simple hecho de tú querer dar lo mejor, hacer algo más grande para otras personas. Muy bien. ¿Qué dices, Claudia? ¿Estás de acuerdo? ¿Hay que aspirar en la vida? Hay que aspirar en la vida, ¿no? Porque creo que cuando uno tiene un sueño, es lo que le incentiva a llegar a ese sueño, ¿no? Pero es, como decía Alex, depende mucho de ese sueño a dónde te va a llevar, ¿no? Si a cosas buenas o a cosas malas. Entonces, el aspirar es bueno, aspirar a ser alguien es bueno, pero llegar a esa aspiración hay que ver cómo, ¿no? Si es llegando de una manera bonita, de una manera en que Dios te pueda acompañar a ese sueño que tú quieres llegar, está bien. Pero si es pisoteando a las personas, ahí hay que ver, ¿no? O sea, cómo tú estás tratando ese sueño, o sea, cómo quieres llegar a ese sueño. Muy bien, ¿qué dice Pastor al respecto? Yo creo que todos tenemos que soñar, ¿no? Ser alguien mejor en la vida. La Biblia mismo nos habla acerca en el Antiguo Testamento de esto, ¿no? Que deberíamos de ser cabezas, ¿no? Y no cola. Es más, en la profesión que nosotros vayamos a tener algún día, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta de que vamos a servir no solo a la sociedad, sino también a la iglesia y a Dios también con esta nuestra profesión. Muy bien, queridos amigos, estamos estudiando un tema apasionante, ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Nuestro estudio de esta semana está basado básicamente en Mateo capítulo 18 y 19, ¿no es cierto? ¿Quién no aspira a la grandeza, ¿no? Ser alguien en la vida, llegar a tener muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que dice Dios, ¿no? En un momento Jesús dijo, mira, si tú quieres ser grande, tienes que ser como un niño. Y yo no entiendo esto. En el siguiente bloque vamos a ver la respuesta. Te invito a que nos sigas acompañando. Estamos en Código Abierto, queridos amigos, y estamos hablando acerca de los ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. La lección número 9 de este estudio que tenemos acerca del libro de Mateo. E íbamos con una pregunta al corte, ¿no? ¿Quién no quiere ser grande y aspirar? Y de repente viene Jesús y dice, el que quiere ser grande en el reino y aquí en la tierra, ve a un niño, ¿no? ¿Por qué hay que ver un niño? ¿Qué es lo que tiene un niño? ¿O qué es lo que nos quiere decir Jesús en esta parte de la lección, Pastor? Bueno, quizá porque todo niño es sincero, ¿no? Es auténtico en lo que piensa, dice y hace, ¿no? Y esa prácticamente es la mayor grandeza para cada uno de nosotros con respecto a lo que el Señor Jesús decía, ¿no? Si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, tenga esta humildad, esa sencillez de un niño, precisamente por esa razón. Porque el niño es así, es auténtico, es natural, es sincero. Muy bien. Si vemos en la Biblia el capítulo 18, ¿no es cierto?, del libro de Mateo, los primeros 4 versículos justamente dicen algo. ¿Quién es el mayor? Es la pregunta, ¿no? Y dice así, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué lecciones podemos sacar de este pasaje bíblico, mi querido Alex, Claudia? Esto me gusta bastante porque si nosotros vemos la actitud de un niño, siempre está al mando de sus padres. Entonces, en cualquier momento cuando un niño dice, cuando un padre le dice, no hagas esto, el niño le hace caso, ¿no? Entonces, ahí se ve la humildad de un niño y sabe quién le está hablando, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver de que al poner un ejemplo a un niño, Jesús les dice, sean obedientes como este niño, ¿verdad? Sean obedientes, porque él sabe quién le está mandando. Qué bueno, qué bonito concepto. ¿Qué dices, Alex? Algo interesante tal vez de un niño es la dependencia, ¿verdad? El niño depende 100% de sus padres, a diferencia de los adultos. Entonces, una persona que quiere llegar a ser algo grande tiene que recordar que es dependiente de nuestro Padre Celestial. Entonces, si nosotros queremos llegar y tenemos grandes cosas y hemos logrado grandes cosas, recordar que todo eso se debe a que el Padre Celestial nos apoya y Él es quien nos da todo. Muy bien, qué bueno, ¿no? Normalmente el niño quiere ser lo que es el papá, ¿no? Y la niña lo que es la mamá. Y hay una influencia que sea positiva, es lo correcto, ¿no? Pero el niño normalmente aspira al papá, lo ve a su papá como su héroe, ¿no? Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Nosotros deberíamos aspirar a ser como Cristo Jesús, ¿no? Difícil, yo sé, pero esa debería ser nuestra aspiración y nuestra meta diaria. Algo más, pastor, de esta parte, ¿qué le ha parecido este mensaje, ¿no? ¿Cómo hay que humillarse, ¿no? Para ser grande. ¿O a qué se refiere esta humildad? No necesariamente cuando Jesús está hablando de que la grandeza del cielo es la humildad, no necesariamente nosotros tendríamos que ser pisoteados, ¿no? Correcto. Sino Él está hablando de una sencillez de corazón. Una actitud. La actitud, ¿no? La actitud con la que nosotros actuamos ante las cosas que realizamos. Entonces, para el reino de los cielos, dice Jesús, ¿no? Que nosotros tenemos que ser como un niño, humilde, dependiente también, como dice Alex, dependiente de nuestro Señor. Es esa la razón por la que Jesús compara, ¿no? Al mayor, aquel que quiere ser mayor en el cielo, sea como un niño. Qué bueno, ¿no? A mí me gusta mucho una parte que dice nuestra lección, que dice así: la grandeza a la vista de Dios es lo que somos por dentro y hacemos exteriormente, ¿no? Es decir, Dios no mira lo exterior, ¿no? Mira lo que realmente importa, en este caso el corazón, ¿no? Y eso es lo que deberíamos tratar de cultivar a diario, ¿no? Y viendo obviamente como este ejemplo los niños para ser grandes a la vista de Dios. ¿Qué otras cosas más hemos estudiado? ¿Qué es el perdón? ¿Es fácil perdonar? ¿Cuántas veces deberíamos perdonar? ¿Qué nos dice nuestra lección, Claudia? Es algo interesante que, bueno, en la historia, primero dicen, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tengo que perdonar, ¿no? Y Jesús le responde 70 veces 7. Es muchas veces, ¿verdad? Pero a veces como personas, como seres humanos, es difícil para nosotros perdonar, ¿no? O bien perdonar genuinamente como Dios nos los está pidiendo. Claro, porque alguno dice, yo perdono, pero no olvido. Exacto. ¿Ese será el perdón? Exacto, ¿no? Entonces, a veces hay que ver, ¿no? O sea, cómo estamos en nuestro corazón para en verdad perdonar a la otra persona, ¿no? O sea, como tú decías, te voy a perdonar, pero nunca lo voy a olvidar. ¿Será eso el perdón que está pidiendo Dios? No creo, ¿verdad? Es un perdón genuino de nuestro corazón. Pastor, ¿qué nos puede decir con respecto a este pasaje y a esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los discípulos? Imagínense, ¿cuántas veces tengo que perdonar, ¿no? Esta es una palabra muy pequeña, corta, pero a la vez también para muchos difícil de ponerlo en práctica. En mi proceso de aprendizaje de la profesión que estoy ejerciendo, realizaba muchas visitas en las iglesias, a las familias de las iglesias, y normalmente a veces se veía en las familias, en los esposos, ¿no? Decir que no puedo perdonar por esto, por aquello, por esa situación. Entonces, es bueno siempre recordar el perdón primero que nos concedió el Señor en la cruz del Calvario. Uh-huh. Y meditar en esto para que también nosotros seamos impulsados también a perdonar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Muy bien. Queridos amigos, ahora poniéndonos en el ejemplo más práctico, ¿no? No sé, pastor, usted es casado, ¿no? Así es. ¿Cuánto tiempo es casado? Un año recién voy a cumplir. Muy bien. Sí. Entonces, ¿está todavía en la luna de miel? Estamos todavía. Muy bien. En el caso tuyo, Clave, casada, soltera, soy enamorando. Soltera. ¿Enamorando? Todavía no. Muy bien. ¿Tú, Alex? Tampoco. Tampoco, ahí no, tranquila, soltero, muy bien. Pero con seguridad alguna vez se enamoraron, ¿sí? Sí, eso sí. Muy bien, decir. Claudia también, ¿no? Sí. ¿Y cuántas peleas en el último enamoramiento tuvieron más o menos? ¿Recuerdan? Ahí vayan pensando, usted pastor en la luna de miel, ¿alguna vez alguna discusión fuerte en el matrimonio ahí? Sí, es cierto lo que las personas que ya están en este camino del matrimonio me decían, ¿no? Que el matrimonio es un desafío, es a veces conflictos hay en el hogar, pero como tú bien dices, estos conflictos que se presentan en el hogar dependen de la actitud que nosotros podamos llevar, ¿no? En la pareja, en la relación que tenemos con la esposa, para poder superar estos conflictos. Esa actitud, yo creo que juega un papel muy importante ahí, el perdón, cuando se equivoca o me equivoco yo, ¿no? Tengo que perdonar en algunas ocasiones. Muy bien. ¿Y es fácil hacer eso? A ver, dime tú. Bueno, hablando en este tema, tenemos que tal vez tomar en cuenta que para perdonar tienes que regalar algo. Tienes que regalar tal vez ese momento, ese querer ganar algo y decir, no, eso lo dejo atrás, y lo importante es perdonar. A veces no surgen, ¿no?, discusiones o tal vez diferencias de pensamiento, pero ahí es donde entra el perdón. Uno tiene que amar a la persona y por eso decir que vale más el perdón que las otras cosas, ¿no? Dejar de atrás. Qué interesante, Claudia. ¿Qué más nos puedes hablar acerca del perdón? Parece sencillo, ¿no? Parece sencillo porque yo creo que una relación de dos personas o más está nuestro orgullo, ¿no? Y dejar atrás ese orgullo para pedir un perdón es muy difícil, ¿no? Pero como decía Alex, si tú amas a una persona, vas a dejar al lado ese orgullo, el pequeño orgullo que tú tienes, y vas a decir, por favor, disculpa, perdóname, ¿no? O sea, es difícil como seres humanos afrontar esa pequeña acción, ¿no? Es una pequeña acción, pero es grande para cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien. Pero es, o sea, yo creo que con Dios sí se puede, ¿no? Llegar a romper nuestro orgullo y pedir disculpas, perdón a la persona que hemos ofendido. Qué interesante, ¿no? Pero quiero hacerles una pregunta más y les voy a poner en conflicto, ¿no? Quiero ver sus respuestas. ¿Qué pasa si yo voy al colegio? Voy a suponer que estamos en el colegio, ¿no? Y todos los días me encuentro con un chico que me golpea, ¿no? Ok, siguiendo este mandamiento de Dios, yo diría, ok, te perdono, ¿no? Al día siguiente va y me vuelve a golpear. Te perdono. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? ¿70 veces 7? O sea, dejar que me mate, o tiene un límite, o cómo podemos ver el perdón en este sentido. No es algo que normalmente ocurre en nuestra sociedad. ¿Quién quiere comenzar? Ya están en conflicto, ¿no? Pastor, Alex. Tal vez ahí, ¿no?, hay un tema que también habla la Biblia, ¿no? Muy bien. Es cierto, debemos perdonar, pero hay tal vez una diferencia entre perdonar y permitir a que te hagan daño. La Biblia menciona que cuando alguien hace algo en contra mía, debo ir y solucionar ese problema. Parte importante del perdón es la comunicación. No sé, tal vez tomando ese ejemplo, tiene algo, hay algún malentendido, hay alguna falta de algún problema, entonces debo ir a solucionar ese problema con aquella persona. Y tal vez ya pueda solucionarlo y ahí con el perdón y cerramos el caso, ¿no? Y no es que cada vez me siga atacando con lo mismo. Correcto. ¿Qué opinas, Claudia? Eso es cierto, porque creo que cuando a uno se le lastima bastante, hasta se puede llegar a convertir en alguien malo, ¿no? Y querer ser como la persona que le están agrediendo. Pero como la Biblia también enseña es que hay que corregirnos los unos a los otros. Entonces ahí está el hecho de ser humildes, pero no dejarnos lastimar. Muy bien. ¿No? Entonces decirle a la persona y decirle qué pasa, ¿no? El primer paso es qué pasa, hablar. Si aún así no da, entonces viene, te vuelve a pegar, entonces decirle ya a las personas mayores a ti que hablen con esa persona, ¿no? Porque la Biblia misma te dice, hablen, conversen. Si aún así nada, es ahí ya viene la reprensión, no tanto de sus padres o de otras personas. Pero yo creo que, ¿ahora qué hago con la persona que me ha lastimado? No, o sea, yo como persona lastimada, ¿ahora qué hago? Ahí está mucho el hecho de que tú cómo te relacionas con Dios y tú cómo ves a la otra persona. Buenísimo. No puedes estar enojada toda la vida o simplemente decirle, Señor, te dejo en tus manos a tal persona y tú verás qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que es una reacción ya de nuestra parte, ¿no? De cada uno de nosotros, el querer perdonar. Muy bien, a mí me gusta mucho, me apasionan las lecciones que podemos sacar de la Biblia, pastor. Por ejemplo, en Mateo 18, 15 en adelante, nos dice, ¿no? ¿Cómo debemos perdonar? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Dice, ¿no? Cuando tienes un conflicto, alguien te lastima, golpea, dice, primero acércate a él y trata de arreglar lo que decíamos, ¿no? Y la Biblia nos enseña eso, traten de arreglar, ¿no? Si no te escucha, dice, entonces lleva un testigo más, ¿no? Traten de arreglar con él. Si no, entonces dilo a la iglesia, dilo a las personas adultas. ¿Cómo podemos entender y qué linda lección, pastor, para aplicar en nuestra vida? Así es, Waldi. La verdad es que este procedimiento de perdón, de reconciliación, lo dio nuestro Señor Jesús, ¿no? Como bien decías, el primer paso ahí está, en Mateo capítulo 18, verso 15 en adelante. Menciona que nosotros deberíamos de ir y arreglar personalmente. En caso de que personalmente no se diera la solución, podemos llevar testigos, dice, ¿no? Volver a ir e intentar arreglar la situación. Si aún así no se puede solucionar esta situación, entonces podemos decirlo de manera pública a la iglesia, lo que está pasando, ¿no? Ese problema. Y si aún así él no quiere recapacitar, no quiere solucionar el problema, entonces el Señor Jesús dice, ¿no? Ténganlo por anatema, ¿no? No quiere escuchar, no quiere atender, entonces no hay, ¿qué más podemos hacer? Habríamos recurrido a los pasos que el Señor nos habría indicado. Qué bueno, ¿no? Y qué importante en todo este proceso es poner los ojos en la cruz del Calvario, ¿no? Y ver lo que Cristo ha hecho por nosotros para nosotros tomar esta actitud. ¿Qué dices, mi querido Alex? ¿Esto es correcto? ¿Así deberíamos actuar? Es la manera correcta y tal vez la más sana, porque muchas veces queremos tomar el problema en nuestras propias manos, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, entonces me prepararé físicamente, entonces tal vez yo pueda enfrentarlo, ¿no? Y pasa que eso destruye más, agrava más la situación y hay más problemas y surgen más cosas, ¿no? Pero hablando así como habló nuestro pastor José, es cierto cómo debemos nosotros mirar a Jesús y seguir sus instrucciones, porque es la manera más sana de resolver cualquier conflicto. Qué bueno, ¿no? Qué interesante tema el que estamos viendo ahora. Algunas lecciones de Jesús, ¿no? Que nos sirven hasta el día de hoy. Ha escrito este libro maravilloso hace mucho tiempo atrás, pero las lecciones están vigentes el día de hoy y que nos sirven para aplicarlo en toda nuestra vida diaria, ¿no? Ir, perdonar y aceptar el perdón requiere humildad, ¿no? Pero simplemente esa humildad y ese perdón podemos conseguirlo si ponemos nuestros ojos en la cruz del Calvario. Ahí está lo máximo del perdón y el sacrificio y la humildad por cada uno de nosotros. Querido amigo, yo te hago una pregunta ahora. Tú que eres cristiano tal vez, que has dejado todo en los pies de Cristo, que has perdonado, que has visto a la cruz de Cristo, pero cuando te acercas a Él, como que falta algo más para cambiar. ¿Qué cosas debemos cambiar aún en nuestra vida para ser aceptados en plenitud por Dios? Es lo que responderemos en el siguiente bloque. Hola amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy, la gente mira al cielo buscando ayuda fuera de sí misma, un libertador. Nuestros antepasados, los israelitas, tenían un nombre para este libertador esperado, Jesús de Nazaret. Aunque su audiencia era mayormente judía, su mensaje de esperanza y redención se aplica también a nosotros. Un pueblo que necesita a alguien que haga por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros mismos. ¿Quieres saber más sobre estos hechos en este nuevo trimestre? El título de la guía de estudios es El libro de Mateo. Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldi y Código Abierto. Querido amigo, estamos en Código Abierto y estamos analizando la lección número 9 que lleva por título Ídolos del Alma y otras lecciones de Jesús. Habíamos visto lo importante que es el perdón para nuestra vida diaria, para nuestra vida espiritual también, para crecer en Cristo Jesús. Pero nos encontramos en Mateo el capítulo 19 con una historia, ¿no? De un joven, el joven rico. ¿Qué lecciones podemos sacar de este joven y cuáles son las preguntas? ¿Cómo se acerca a Jesús y la respuesta de Jesús, Alex? Bueno, en esa historia nosotros podemos ver claramente algo. Cuando tratamos de hacer las cosas solamente externas y nos olvidamos de lo más importante que es el interior, nos vamos a quedar así, vacíos. Y Jesús mismo quiere que nosotros hagamos todo de corazón, ¿no? Primero desde adentro y ya el exterior es un simple resultado de lo que ya hemos hecho. Muy bien, Claudia, ¿qué nos puedes decir? En la historia, el joven rico le dice, yo ya he cumplido con los 10 mandamientos, con los mandamientos que tú pides, ya he dado, yo cumplo con las normas que la gente te dice, pero ¿qué más? ¿No? Y la pregunta que Jesús le hace es quizás una pregunta que a nosotros nos hace, ¿no? Deja todo, deja tu dinero, dáselos a los pobres y sígueme. Qué difícil es para un joven que cuando lo tenemos todo, a pesar de que conocemos la palabra de Dios, a pesar de que sigamos sus mandamientos, pero que nos digan, déjalo, deja tu celular, deja quizás algunas cosas que te hacen daño y sígueme. Entonces, aquí veo la reacción del joven rico, que es una actitud que nosotros también lo podemos tomar, ¿no? O sea, y decir, ¿ahora qué hago? Veo aquí la actitud de, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Le sigo o no le sigo? ¿Dejo lo que más me gusta? ¿O simplemente, como este joven, ¿no? Qué triste que al final cayó, no pudo y se fue. Entonces, es una lección maravillosa para cada uno de nosotros y decir, ¿me estaré comportando como este joven? Así es. O por lo menos dejarlo todo en manos de Dios y decirle, ya, tengo mis talentos, mis dones y te los pongo a tus pies, ¿no? Claro. Es una decisión que creo que cada uno de nosotros tenemos que tomar, ¿no? Decisiones, elecciones, pastor, qué complicado, ¿no? Para este joven, inclusive. A mí me llama mucho la atención porque él tenía todo. Era rico, aparentemente guardaba todo el cristianismo, era un cristiano, pero faltaba algo, ¿no? Y lastimosamente el amor a ciertas cosas no permiten que ese algo sea completo. Prácticamente, Waldi, yo creo que todas las cosas que nos detienen aquí en esta tierra y no nos permiten ver la eternidad, el cielo, es precisamente las cosas materiales de este mundo, ¿no? Y uno de esos ídolos, ¿no?, que tenemos es precisamente, o que tiene este mundo precisamente, es el dinero, la riqueza, el poder. Y eso es lo que quebrantó, ¿no?, a este joven, no poder tomar esa decisión de seguir, de ser un discípulo más de Jesús. Correcto. ¿No? El dinero, la riqueza, el poder permitieron a él negar esa gran decisión de seguir al Señor Jesús. Buenísimo. Yo les quiero hacer ahora otra pregunta, ¿no? Si Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿no?, ¿qué gano yo siendo cristiano? ¿No? Y es una pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, ¿no? Ok, nosotros te vamos a seguir, pero Señor, ¿y qué ganamos nosotros ahora con esto? Qué interesante, ¿no? ¿Qué ganamos, Alex? Bueno, hay diferentes cosas que podríamos decir, ¿no? Pero una que me llama mucho la atención es la siguiente. Si seguimos las enseñanzas de Jesús, si seguimos este manual que es la Biblia, ¿qué ganamos? Ganamos vivir aquí mientras vivamos de una manera tranquila y saludable. Es decir, si seguimos lo que dice la Biblia, ¿no?, acerca de qué cosas debemos evitar, tal vez ingerir, consumir, entonces lo hacemos, vamos a vivir aquí una vida más plena y más saludable. Muy bien, pastor, cuando usted hace una invitación a alguien para que venga a la iglesia, ¿no? Y normalmente la pregunta, ¿qué gano yo yendo a la iglesia? ¿Cuál sería su respuesta? Me impresiona cómo Jesús responde a Pedro. Primeramente analizando el asunto de cómo es posible de que Pedro tenga el coraje de decirle cara a cara a Jesús esto, ¿no? Frente a frente de decirle, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a ganar por seguirte? Y ahí Jesús prácticamente le responde bien directo, ¿no? Aquí en la tierra tendrás 100 veces más, le dice. Pero más eso, la vida eterna. Tal vez haciendo un paréntesis aquí, Waldi. Cuando yo tomé la decisión también de seguir la iglesia, me agarré de esta promesa, ¿no? De este texto. Y una vez siguiendo el camino del Señor, nunca he visto que el Señor me ha desamparado en ninguna parte de la vida, dentro de la vida cristiana que estoy llevando. Entonces, por eso veo que esto es muy cierto, que el Señor está dispuesto a darnos 100 veces más aquí en la tierra y más la vida eterna. Es lo más maravilloso, lo más maravilloso. Así es que a los amigos a quienes invitamos a la iglesia también les compartimos esta promesa, ¿no? La promesa de que es mejor estar del lado del Señor. Muy bien. Si alguien me ayuda a buscar, por favor, en su Biblia, Mateo 19:29. ¿Qué es lo que dice, Alex? ¿Lo tienes ahí? Sí. Dice así: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Qué buenísimo, ¿no? Nos da dos promesas, ¿no? Que aparte en la tierra ya vamos a tener muchas bendiciones. La mayor bendición es la vida eterna, ¿no? En contraste con lo que nos ofrece el mundo. ¿Qué tal? Como cristianos, en verdad, a veces dejarlo todo es muy, muy triste, ¿no? Si queremos seguir a Dios, tengo que dejarlo todo, decimos, ¿verdad? Y es muy triste. Y es por eso que quizás nos hacemos esa pregunta. ¿Y después qué o qué voy a recibir? Algo parecido me pasó a mí, ¿verdad? En el momento de querer relacionarme más con la iglesia, querer seguir a Dios, las primeras personas que se opusieron y que me abandonaron por completo fueron mis amigos más allegados. Y en verdad es muy triste para una persona que está queriendo seguir a Dios. Es triste saber que sus mejores amigos, que las personas de toda su vida, se alejen por esta razón. Pero también Dios te dice, ¿verdad? Aquí vas a tener más. Y en verdad eso es lo que yo tuve con la iglesia. Quizás los amigos de afuera me abandonaron, pero Dios me dio una familia más grande, que es la familia de Cristo, ¿no? Okay. En la iglesia. Y eso yo le agradezco mucho a Dios porque no me dejó sola, sino que me dio amigos, me dio tantos hermanos. Y al final nos damos cuenta, las promesas de Dios son ciertas. Y ahora veo a la familia o a los amigos que estaban afuera y Dios tiene sus planes. A veces en ese momento cuando Dios te aleja o se alejan de ti, tú no entiendes. Pero ahora yo sí entiendo. Ahora veo a esa familia, ahora me vuelven a hablar, ¿verdad? Entonces yo digo, Señor, tú tienes planes para mí. No, en esa temporada quizás fue difícil como una persona que estuve queriendo seguir a Dios. Pero como cristianos en verdad hay que aferrarnos a la palabra de Dios y más que todo sentir de que no estamos solos, que Dios siempre está a nuestro lado y siempre nos va a dar lo que hemos perdido y mucho más. Amén, qué bueno, qué lindo testimonio, ¿no? Dio Claudia, pero pastor, el seguir a Cristo tiene un precio. ¿Cuánto es ese precio? Bueno, es así, ¿no? Como compartía Claudia, precisamente seguir a Jesús, el precio puede ser dejar a tu familia, ¿no? Dejar a tus amigos, dejar tu trabajo, dejar muchas cosas. Hay cosas que pueden tener mucho valor, qué sé yo, tal vez una casa, una posición, un trabajo en algún lugar especial, ¿no? Pero hay cosas también como la familia. Exacto. ¿No? Dejar cosas que realmente uno valora más que el dinero, ¿no? Así es, Waldi. Y eso precisamente es que lo que a la mayoría de la gente no, no le permite seguir a Jesús, ¿no? No quieren comprometerse con la iglesia porque ellos aún piensan estar cómodos, ¿no? Con todas estas cosas que tienen y no quieren comprometerse con la iglesia y seguir este camino porque saben de que esta sería la consecuencia. Pero la consecuencia tiene un límite, ¿no? Porque el Señor nos promete de que aquí en la tierra no estaremos solos. Vamos a pasar por dificultades y problemas, pero jamás Él nos va a abandonar. Y la promesa más linda es que nosotros estaremos allá en el reino de los cielos, ¿no? Por dejar todas estas cosas atrás y querer anhelar ser parte del reino de los cielos, vamos a tener lo mejor. Qué bueno, ¿no? Hemos estudiado muchas cosas, lecciones de Jesús, ídolos, ¿no? Y vemos que en este mundo en el cual vivimos hay muchas personas que no está mal, quieren obviamente ser ricas, tener posesiones, tener éxito en la vida, ¿no? La manera es la forma como lo hacen, ¿no? Pisoteando, robando, etcétera, etcétera. Y podemos ver, ¿no? A famosos que tienen todo aparentemente, ¿no? Pero de repente salen las noticias, suicidio, murió, las drogas, etcétera, etcétera. No han llegado a comprender que lo esencial para esta vida, para ser feliz, es tener a Cristo en su corazón. Que cueste dejar muchas cosas, es verdad, pero Dios nos ofrece no solamente grandes bendiciones aquí en la tierra, sino la vida eterna sobre todo. Pastor, hemos hablado de muchas cosas esta semana, lecciones de Jesús, ídolos. Tenemos 2 minutos para que usted haga un resumen general y una invitación especial para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Muy bien. El resumen de la lección de esta semana, podríamos concentrarnos en la humildad y el servicio, ¿no? La humildad y el servicio son dos cosas que Jesús nos pidió que hagamos, que practiquemos, porque esto nos llevará a conservar una vida íntegra, ¿no? No así conservando los ídolos de esta vida, como son los dioses que tenemos en este mundo, el trabajo, la riqueza, el poder, y prácticamente la humildad y el servicio son dos cosas que nosotros debemos practicar diariamente. Así es que, apreciado amigo, vale la pena seguir al Señor. Vale la pena tomar esta decisión importante de ser humilde, de servir al Señor. Amén. La invitación está dada. Vale la pena servir al Señor. Ahora en el programa tenemos una parte musical. También es una invitación para que te aceptes a Cristo, porque vale la pena servir al Señor. Acompáñanos. Escuchadme, venid a mí. Todos escuchadme, libres os haré. Sufrimiento y dolor tenemos que llevar. Una voz, sin embargo, nos ofrece paz. Mil veces llama a tu corazón, escucharlas debes por tu salvación. Jesús proclama con dulce voz, contesta tu pecado. Ven a mí, oh, sí, ven. es escucharme, venid a mí. Todos escuchadme, libres os haré, os haré. Fácil es hablar del amor y libertad, mas a veces vivimos sin tonizón y vivimos vacíos de fe y amor. Se pasa la vida y así se nos va. La arena del tiempo corre sin cesar, mas Cristo llama así. Ven a mí, ven a mí, porque en mí, porque en mí descansarás. Venid a mí, todos escuchadme, libres os haré. Ven, líbrese, ven, líbrese, ven, líbrese. Muchísimas gracias al Cuarteto Paz. Realmente estos momentos son maravillosos. Podemos sentir la presencia de Dios bien cerquita del corazón. Pero ahora vamos a orar y vamos a agradecer a Dios su presencia en este lugar. Claudia, dirígenos en oración. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este momento de estudio. Gracias, Señor, porque aprendimos a ser humildes, Padre, como niños, como tú nos mandas a hacerlo. Amén. Señor, sabemos que seguirte, Padre, no es fácil, pero tú siempre estás en nuestro lugar, Señor, acompañándonos en todo momento y en toda situación. Gracias, Padre, porque podemos recordar más de que tú estás con nosotros, Señor. Acompáñanos ahora, Señor, a nuestros hogares, Señor, donde nosotros nos encontremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Queridos amigos, de esta manera hemos estudiado la lección número 9, que llevaba por título Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Nuestro siguiente estudio, Jesús en Jerusalén. Gracias, Alex, por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos. Claudia, de la misma manera, gracias por aceptar la invitación para estar en Código Abierto. Igual, muchísimas gracias por habernos invitado a mí personalmente. Y igualmente, ¿no? Que todos los jóvenes que escuchen esta lección se hayan llenado de Dios y saber que Dios es el camino a todo. Muy bien, Pastor José, Dios le bendiga muchísimo. Gracias por su parte, Código Abierto. Muchas gracias, Waldi, por invitarnos y que este programa siga siendo una gran bendición para muchos. Queridos amigos, a ustedes, a todos, gracias por su parte, Código Abierto, y Dios nos bendiga a todos. De esta manera concluimos nuestro programa del día de hoy. Esto fue Código Abierto por ahora.